Flash FM. La que manda. Yeah. 2 de la mañana en el club. Todo el mundo pasando la cabrón. La mujer encima de mí. La juca, la pastilla y un blon. La que yo quiera dice que sí. Bien loco cantando la canción. Después de aquí nos vamos pa'. ¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo, borracho, pienso. ¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo, borracho, pienso. ¿Qué diablo estará haciendo? ¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo? ¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo? ¿Seguirá sola o está saliendo con otro que no soy yo? No soy yo. Mami, ese no soy yo. No soy yo. Aposté que te olvidé. Estoy muerto por dentro. La disco está llena y yo la vacía. Porque no está la nena mía. Con la que yo siempre me reía. Con la que yo siempre me venía. Con la que yo hablaba todos los días. Y ahora no sé nada. Y ahora no sé nada. Ay, ¿qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó? Flash FM, la que manda. Flash FM. ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos. Si estuviéramos solos en una cama, hey, hey, recordando como antes yo te lo metía. Tu amiga se fuera porque te está quedando. Algo te está faltando, baby. Y yo lo tengo más, yo lo tengo y te lo doy esta noche. Suena su canción, suena su canción. Tú la ves y nadie la conoce. No lo pienses. Y tú no vas a parar hasta tener lo que quieres. Ella está prendida en fuego, quieres que me queme. Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes. Ya lo que culo yeah, yeah, tienes yeah, yeah. Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar. Si no te lo saco, me vas a tener que envasar. Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene. Imagínate un baby, si juntamos los genes. Nunca frena, sudadita brincando, brillando como mi cadena. Pa, pa, pa, y la morena me mira y me lo agarra, ya sabe pa' qué. Es que la noche está buena, la disco está llena. Pero qué pasaría si estuviéramos solos en una cama, tú y yo chingando. Como antes yo te lo metí, a tu amiga se fue. Porque te estás quedando, algo te está faltando. Yo la tengo más, yo la tengo más. Yo la tengo y te la doy esta noche. Suena su canción, suena su canción. Tú la ves y nadie la conoce. mezcla con Lin. Ando con Nicky, vamos a Medellín. Ella es de medalla, culo es en el gym. Se me pone roja porque estoy en fitness. Dando vueltas por la conte. Bella calle en el Ponce. Mami, dime cuándo y dónde. Tu culo me corresponde. Llama después de la una. Chingarte bajo la lluvia. Mami, ¿por qué tan solita? Dime que lo que tú necesitas. Que esta noche me meto a buscar. Pa' que termine con la tosa mojada. Que ese cabrón no supo valorarte. Mami, imagino yo el amor de serte. Yo sé que te va a gustarte. Yo soy abajo, me meto a mojarte. Que ya nada te va a pasar. Conmigo todo va a olvidar. La pena que te hicieron mal, baby. Ya tú no estás sola. No te tienes que preocupar, nadie te controla. Saben que tengo mucho cash y cargo todas mis pistolas. Ella se toma una piqui, ella está un friki. Free friki tona, free friki tona. Mami, esto está easy, no te pongas crazy. Yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Ella se toma una piqui, ella está un friki. Free friki tona, está bien culona. Baby, esto está easy, no te pongas crazy. Yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Llama después de la una. Con mi baby de la

quiero llamar. Aló, bebé, ¿cómo te va? Tu recuerdo no se va. Dime si es solo para hablar o si te paso a buscar. Para tirar los asientos para atrás, para que empañemos las ventanas, para que me digas que te quedas y que mi número no lo olvidas. Para tirar los asientos para atrás, para que empañemos las ventanas, para que me digas que te quedas y que mi número no lo olvidas. Son las 2 de la mañana y no sé dónde estás. Bebé, dejemos tanto drama. No quiero a nadie más, porque yo había borrado tu celular. Ahora que empecé a tomar, quiero verte, te quiero llamar, te quiero llamar. Se acabó el tequila, bajo los efectos te quiero llamar. A ponerme encima, recordarte que como yo no lo hace ninguna. Buscaste una nena buena y tú te aburriste ya. Aunque tu familia no me quiera, le gusta su bandida. Me olvida lo que piensen con criticidad. Te lo hago bien, la básica no te entienden. Conmigo das el 100%. Son las 2 de la mañana y no sé dónde estás. Bebé, dejemos tanto drama. No quiero a nadie más, porque yo había borrado tu celular. Ahora que empecé a tomar, quiero verte, te quiero llamar, te quiero llamar. Y esas malditas ganas de verte, se me quitan solo con besarte, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que doler? Para que me vuelvas a llamar, para que seas mía completa. Son las 2 de la mañana y no sé dónde estás. Bebé, dejemos tanto drama. No quiero a nadie más, porque yo había borrado tu celular. Ahora que empecé a tomar, quiero verte, te quiero llamar, te quiero llamar. Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. No m'importa lo que de mi se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo,

carrera. Te llenamos los estadios, mami, eso que toca afuera. Ya no me puede frenar, el tren del Duco no espera. Estamos en la cabeza, parecemos la New Era. El mejor de mis besos, Mohamed Ali. Mi amper no lo entiende, no jode Dalí. Cápsula del tiempo pa' subir aquí. Mucho entrenamiento, Super Saiyajin. BBA, colores de la J. Como los ositos caribos. Mis deseos y padrino mágico, vuelo al Atlántico, ¿qué? En cada grano de mi fe. Saludos a todos los fanáticos míos de Argentina. Estos cabrones están pendientes del resultado y en verdad se olvidan del proceso. La linda, ¿eh? Ey, yo me siento Duco en el quinto escalón. Ellos roncan y no me llegan al talón. Me veo hijo de puta que miras cabrón. Entré a la cabina fumándome un blon. Me suena tu estilo, estoy claro, tú tienes talento, yo no. Lo mío es un don, no puedo salir de casa sin condón. Sabes que es un trío cuando ando con dos. Jurado que le pido que bendiga hasta todos estos envidiosos cuando hablo con Dios. Había un huele bicho que andaba roncando, no sé qué pasó, que me vi y se escondió. Ella no es santa, eso es una satita grupi que por la manada corrió. Mandarme este ritmo a quien se le ocurrió. Cuando esté sonando tú juegas tu rol. Ellos se preguntan cómo es que me sale tan natural, es que apuesto nací. Si necesitar estuviera por ahí pidiendo flow, pero nunca fue así. Yo me mantengo humildón, porque cuando a la tarima subí me crecí. Todas estas putas me quieren usar y yo de bellaco les digo que sí. Los cheques siguen lloviendo, ninguno está rebotándome. Paso contando dinero, prendiendo y el humo botándola. Gente pagando por verme, las ventas se están agotando, Mike. Tower pegado desde cuando te duerme y te tiran un trambo. Estoy viendo a la cabra en el Inter de estos raperitos. Yo soy el mister, pero ninguno lo admite. Cabrón es mi lápiz elite. Ando arriscado, cualquiera se la puede buscar. Es mejor que eviten. Con lo que te tranca el tabique, o que el ticket se multiplique. Vivía colores en la che. Como los ositos Haribo. Mis deseos sin padrino mágico. Vuelo al Atlántico, ok. En cada grano de mi fe. Hay fe de mis fanáticos. Ahora me diste la leyenda y entero un lunático. Con el micro siempre en red. Existe el horario, de mi estado mental tributario, notario. Sé que el futuro está en mis pies y lo demuestro a diario. Alimento mi modo diablo, siempre me es necesario. Una copa la mala, altra un billet. Te afirma una broma, però jo no sé anglès. I què? Li somric mediterràniament mentre li vaig preguntar si volia jugar i anar a un ritme més lent. I no em va contestar. Ella em va mossegar per no dir-me el que sent. I jo em vull més, molt més. El teu sol que m'il·lumina la pell. Fem-ho en foc lent. La cendra sempre acaba caient. Nosaltres dos, oh, fem-ho a foc lent. A poc tot, oh, oh, oh, oh, oh. Amb una mirada li dic. S'apropa mentre es balla i acaba pega de mi. I llegeixo l'esquena amb braille i el codi dels dits. Parla de que si acaba tornarem a repetir. Carinyo, fes-me el favor. Baixa amb l'intensitat que ens mata la calor. Aquesta pira espira d'un glob. I jo vull tot amb tu, amor. No tinc pressa per si ganes de veure't. I jo em vull més, molt més. El teu sol que m'il·lumina la pell. Fem-ho en foc lent, foc lent. Que la cendra sempre acaba caient. Nosaltres dos, oh, oh. Fem-ho a foc lent, a poc tot, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Acaba semblant una cançó d'amor. Encara hi ha màgia entre nosaltres dos. Es claven les cares, vine més a prop. Em diu a l'oïda, fem un poc a poc. Espera, espera, tornem enrere. Jo no vull córrer una carrera. Canvi-me la pela com si estem 3 anys. Per començar que duri una vida sencera. Carinyo, fes-me el favor. Baixem l'intensitat que ens mata la calor. Aquesta vida espira d'un glob. I jo vull tot amb tu, amor. No tinc pressa però si ganes de veure't. Vaig preguntar si volia jugar. Tenen ritme més lent. Ritme més lent. I no em va contestar. Ella em va mossegar per no dir-me el que ets.

lo que quiera. Se pasa rico soltera. Preso que bote la llave. Cómo hacerme venir, ella sabe. Hace que lo seco me resbale, pa' que se le encaje. Yo le llevo de una si me zumba. Si no estoy con ella, ando con los muchachos en la jungla. Si no estoy joseando, pues ando de rumba. Cabrón gastando la funda. Ese culote, mami, me tiene en el limbo. Y yo que tengo tres baby tirándome al limbo. Me meto dos percos y dándote más no me rindo. Yo te chingo, recuerda más que él no es la flecha, es el indio. Atrás tiene unos pales, pero ella quiere con el del flavor. Todos somos guetos, no se tranca, andamos pines 30 en la 4-0. Mi gata antes no se deja, se trepa en mi carrusel y no se va. Deja ver, deja ver. Ese panticito con esa combisita Chanel. Deja ver, deja ver. Qué cara bajo contigo porque tú a mí me vas a joder. Mami, tú me pones rápido, tengo que cogerlo suave. En ese totito preso que bote la llave. Cómo hacerme venir, ella sabe. Hace que lo seco me resbale, pa' que se lo encaje. Mami, tú me pones rápido, hace que me ponga maldito. Esa shorty me la robo yo, galáctico. Tu novio es mi fanático, si lo veo lo dejo pálido. Ey, cógelo suave. Hoy yo salgo pa' la calle con todo el bandidaje. Me llama así pa' de viaje. Hoy ando con los diablos montados en los McLaren. Mami, nadie va a saberlo, que esta noche tú y yo vamos a comernos. Yo te llevo pa' mi infierno. ¿Qué pasó, baby? Vamos a prenderlo. Te chingo de capota, montado en la troca, la tengo toda loca. Le gusta lo caro a mi bebota, encima mío la nalga y el rebota. Me pone rápido, tengo que cogerlo suave. En ese totito preso que bote la llave. Cómo hacerme venir, ya sabe. Ese que lo se come repare, pa' que se le encaje. Mami, me pone rápido, tengo que cogerlo suave. En ese totito preso que bote la llave. Cómo hacerme venir, ya sabe. Ese que lo se come repare, pa' que se lo encaje. Ritma. Rhythm. Flash. Let's go. Tres de la mañana, me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama. En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo para darte lo tuyo. No toquen bellaco, calenta. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Me envió una foto por texto, que me espera sin nada puesto. Ok, baby, escucha el concepto. Tú miras con las nalgas para y las manos cruzadas que parezco un arresto. Ese toto me hizo un himno, sí. Mis pensamientos de ti están compuestos. En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo para darte lo tuyo. Los dos bien bellacos, calentamos más que un julio. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Shorty, la nota explota. Yo no sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte. Bailo hasta donde llegaba, shorty. Fue la nota con la noche, pero yo no me quitaba, sorry. Si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada. Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama. En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo. Los dos bien bellacos, calentamos más que un julio. Parte por parte, menos ropa de noche al amanecer. Las horas se hicieron cortas suficientes para entender que aún más así. Besarte es tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que más da si besarte tan fácil. Te sigo en las redes como fan a papá. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano cuando te digas te amo. Sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. Que más da si besarte es tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que mata si besarte es tan fácil. Te sigo en las redes como fan a paparazzi. Atrévete, ven, pégate bailando. Pega tu cintura, que tu cuerpo no me quiere. Todavía tengo mis dudas. Enviciado de ti, si no es contigo, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Aventurándome por tu piel, no quieres que pare.

Como antes yo te lo metí, a tu amiga se fue. Porque te estás quedando, algo te está faltando. Yo la tengo más, yo la tengo más. Yo la tengo y te la doy esta noche. Suena su canción, suena su canción. Tú la ves y nadie la conoce. Que solo lo feo, si sabes de sobra que no bajo seo. Pero es que tu cara te noto deseo. No tiene ninguna foto ni historia porque tampoco tiene redes sociales. Dice que no somos iguales, me tacha que debo de aprender sociales. Pero esa sabe, soy bandido. Dice que mi valilla no la asusta, le gusta porque tengo recorrido. Y mis enemigos todos se frustran, nunca me ven no avanzar submarino. Bajo del agua la bala no escucha, tengo peleas internas, mi lucha. No me preguntas qué hay en mi una. Dime que seguro que tú la ves. Si me piensa un poco la noche, soy yo solo que está al revés. Oye luna, ¿por qué? Yo ya no sé. Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé. Luna, dime que seguro que tú la ves. Si me piensa un poco la noche, soy yo solo que está al revés. Oye luna, ¿por qué? Yo ya no sé. Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé. Yo no soy pa' ti, tú me llamas torbo. Me tumbo solo hablando con monstruos. Véseme a mí, tu cama es un horno. No sé feliz o perdí su morbo. Y que tiene a otro si solo sé. Se le baja rápido el caché. Solitario me creo, che. El amor, historia, anime. Yeah. Baila, bailame como tú son poca. Baila, bailame, le besé en la boca. Baila, bailame como tú son poca. Baila, bailame, le besé en la boca. Luna, dime que seguro que tú la ves. Si me piensa un poco la noche, soy yo solo que está al revés. Oye luna, ¿por qué? Yo ya no sé. Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé. Luna, dime que seguro que tú la ves. Si me piensa un poco la noche, soy yo solo que está al revés. Oye luna, ¿por qué? Yo ya no sé. Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé. Quiero llevarte conmigo paseo, pero ella me dice que solo lo feo. Si sabes de sobra que no va a museo, pero es que tú ganas de mi deseo. No tiene ninguna foto ni historia porque tampoco tiene redes sociales. Dice que no somos iguales, me tacha que debo de aprender sociales. Vols més? Flash. Tengo tu nota de voz diciéndome papi te amo. Hace tiempo que ya no hablamos, pero sigo pensando en vos y en cómo se terminó. Y aunque tenés otro a tu lado, seguí recordando el pasado y lo rico que lo hacíamos. Mi amor, no le mientas. noche tú te vas, pero conmigo siempre regresas. El fantasma de tu cabeza, me imaginas cuando lo besas. Sé que te vas, pero siempre regresas. Quiero ser Da Vinci, tú mi Mona Lisa. Te toco y siento que el mundo se frisa. Tus piernas temblando y no era por la brisa. La mano contra la requisa, esto es una requisa. Te des y tus labios se mojan. Si te ven cualquiera, siento escribir lo que siento y no alcanza la hoja. Tú eres mi reina, pongan la alfombra roja. El secreto de tu mirada y la mía, y no somos Chencho y Maldi. Loquita pero dulce como candy. Tú encima a mí, ven pa'l. Mi amor, no le mientas. En la red te ve contenta, pero él no se da cuenta que me quiere de vuelta. Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta. Mi amor, no le mientas. En la red te ve contenta, pero él no se da cuenta que me quiere de vuelta. Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta. Hola, soy Quevedo. Hola a todos, soy Ana Mena. Hola amigos, soy Shakira. Hola, soy Aitana. Acá Tini. Feliz Navidad a todos. Young Jeeves. Me mata, le pone Romeo y baila hasta bachata. Si le viera la cara de sata que pone cuando yo la hago mi gata. Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa. Loca conmigo si el loco le canta, por eso nos amanecimos hasta la tanta. Me la llevo en el coche y no es un gallardo. A ella le gustan los niños que mueven fardo. A 200 kilómetros prendo un cigarro, bebiendo Codeco Fanta. Sale foto y video, en la madrina te va galdeo, sin fantameo, no hay rebuleo, te excitas, hay tiroteo, chingamos frente al espejo, en el amo que le dendeo, bella que yo fronteo, mi le loco, gustan no. Los chicos malos, mis tatuajes, los brazos, las pistolas y los palos, los que mueven trabajo, ella me guarda los R debajo del madre, ya no suelta la Glock, por si acaso quieren darme. Me la llevo en el coche y no es un galardo. A ella le gustan los niños que mueven faldo. A 200 kilómetros prendo un cigarro, bebiendo code con Fanta. Con ese flow me mata, con ese flow me mata. Si yo le doy le encanta, le voy a romper la nalga. Me mata, con ese flow me mata. Si yo le doy le encanta, le voy a romper la nalga. Tengo ganas de ti, del brillo de tus ojos me envolví. Así yo me perdí, me fui pa' casa sin saber tu nombre. Ahí me sorprendí, después de ver lo que tú escondes. Tú me lo has robado, no lo perdí. Quiero saber de ti, de ti. Lo que pasó, bebé, la noche fue larga. No quiero salir de casa así. No pa' buscarte en mi coche. Me he vuelto adicto a ti, eso es lo que pasa. Me enamoró, no me importa. Y ahora tus besos son lo que me faltan. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu, mami, yo tu. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Y yo tu loco, y yo tu loco. No, no. Acércate, te quiero ver. Sube una fotito pa' la IG que nos vean. Tienes ganas ya de que te dé una vuelta en mi barco bajo la luna llena. Así como la marea arriba.

conocernos. Después de ti ya nada ha sido igual. En el amor ya yo paso un infierno. Parecía tu wifi. Perremos a poca luz, pasamos la noche juntos y acabé dándole rastri. Yo se lo puse en el backseat, sin hacer ruido en el taxi. Llegamos a su casa y como estaba su papi, nos metimos en la Ford Transit. Ey, a darle duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ey, a darle duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ey, a darle duro, duro, duro. Dale duro, duro, duro. Duro, duro. Esa no es tu bata, cabrón. Aunque tú le pusieras el anillo, yo me la rodillo, ese toto le saco brillo. No te hagas el bravo, no te hagas el pillo. Gusto de no chingas desde que se lo di yo. Y nos quedamos enganchados. A mí no me importa si cuánto estén casados. Y la cargue sin seguro pa' que venga y solo jale del gatillo. Y ustedes no fallan desde que se lo di yo. El distro amarillo, guayame el distro amarillo. Se maquilla tarareando mis estribillos. Baby, ¿quieres fumar huillo? Te la pillo. Lady, lo veo en tu mirada, guanacillo. No hubieras venido sin party si no fuera para darte duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ey, a darle duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Ey, a darle duro, duro, duro. Duro, duro.

s'empira d'un glob i jo vull tot amb tu, amor. No tinc pressa però si ganes de veure't. I jo en vull més, molt més. Del teu sol que m'il·lumina la pell. I me'n foc lent, foc lent. Que la cendra sempre acaba caient. Nosaltres dos, oh, fem-ho a foc lent. A poc a poc tot, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I

se fueron las horas, un par de horas. Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. Efa, Ema, al poder del ritme. No tengo pesadilla, porque es contigo que sueño. Te hicieron con ganas, perfecto diseño. Si tú no sabes, te enseño a devorarnos sin amarnos, sin envolvernos, pero agarrado de mano. Abrazo la almohada cuando duermo. De nuevo me levanto pensando en ti. Me acuerdo el día que te conocí. Te lo metí pero mándate bien. Y a los dos nos gustó, tú sabes bien qué sé. Pero como te fuiste yo también me fui. Pinché el orgullo y empecé a volver. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel. Morí chingando después de prender. Falominao, falominao. Que desde que metiste ese culo a la disco, todo soldado. Brasil apretado con el panty marcao. Habla claro que vamos a hacer que tengo 10 filias enrolao. Y si tu novio más se tira desbocao. Como pa' los tiempos de Don Nieto, el baúl va secuestrao. Que no se lamba, que esto no es melao. Tú ya caramelao, la misma pose siempre andote de lado. Y con el chequi morena, chequi. Ando por el mundo explotando el pesti. Rompiendo todos los paris en busca el confeti. Moviendo los cuadritos así como en Tetris. We go again. Pase mi sin, pase mi son. Pero pa' que vivir de sueño si los sueños, sueños son. Tú sigues ignorando el corazón. El tiempo te va a decir que yo tenía la razón. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a la miel. Morir chingando después de prender. Otra, otra noche, otra. Yo sé que también tú a mí me quieres ver. Todavía quiero desaparecer. Me llama, que te lo voy a hacer como si no hubiera un mañana. A plena luz del día hemos matado en la cana. Ella no te hace coro si no produce lana. Ganarte pa' mucho en la meta. Brillando hasta la piel la muñeca. El humo mezclándose con su silueta. Fuese Romeo si tú fueras Julieta. Eso de hacerlo el primer día yo no lo evito. Ni lo provoco, el pan y el distro me llevan loco. Si quiero hoy mismo se lo coloco. El corazón en dos, yo en cuatro la rompo. Y si me tiene adentro la hago sentir viva. Yo estoy pa' hacer todo lo que tú digas. Vamos pa' Bahamas o pa' la Maldiva. Aunque por no olvidarme después me maldiga. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel. Morí chingando después de prender. Otra, otra noche, otra. Yo sé que también, también me quieres ver. La bella quiere desaparecer. Me la chingué cuando la conocí. Cuéntale, yo no soy así, es la primera vez. Quiere con Mike Tower y con Darel. Muéstrame a la que la vea, sabe que le haré. Ven a ver. ¡Ratatata! Infierno, fui demasiado demonia. Ey, ey, ey. No fue como te imaginaste, no me ha ido tan mal. Ahora tengo más tiempo pa' hacer coro con los panas. Ando duro todos los fines de semana. No guardo luto, la loca se desacató. Activé todos los chulitos que tenía en el line-up. Una cárcel pa' yo está haciendo este tiempo. No lo cande duro de verdad. Dando banda, yo tengo un super talento. Dando duro de verdad. Dando duro de verdad. Uno lo que anda duro de verdad. Acelera, acelera.

pagó que nacimos pa' comernos. Déjalo adentro, si lo dejo adentro. Mírame cuando chingo en tu ojo me ve. La puse en la cara, la mano en la teta, la otra mano en la boca y con los mulos me aprieta, que le soy interesante. El dúo del sex flow plan B. Tú me enamoraste, yo no quería enamorarme así. Acuérdame comprarte los aros nuevos de tu Mercedes, baby. Yo tengo dicho que no se lleve la Lambo pa' ir a comprar Monchi en Walgreens. Le envío una foto con el popo en la mano, como la de Champagne, papi. Estoy que la preño como Will Elizabeth. Lo meto, lo saco, caliente y caco. Vacation, Monaco, meterle bellaco, mami. Lo meto, lo saco, caliente y caco. Vacation, Monaco, meterle bellaco, mami. Hey, quítate los tacos, baby. Pon tu ese culo a brincar. Fuera, mami, pa' echarte la adentro. ¿Qué vas a hacer hoy, baby? Vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Déjalo adentro, si lo dejo adentro. Mírame cuando chingamos, en tu ojo me pierdo. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pastos tengo un montón, palos tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pastos tengo un montón, palos tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Pero sabe que no tiene mi flow. Me pongo del show, mami, a mi nota. Este campeón, caballo ganador. Ya no sé lo que es la derrota. Los perros son caros, la monía violeta. Un flow bacano de otro planeta. Corro en el beat, pero no soy atleta. Un HP con todas las letras. En la calle dicen que yo soy la fuerza. En calle versión imposible que tuerzan. Me sale solo duco, no se fuerza. Te han tirado para atrás que parece reversa. Y se me ofende si ven que el disco vende. Con suerte y sin un duende. Fumando un par de verdes. Como un cohete montado en un corbete. Si me cruza, correte. Como el duco, no le meten. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well, well. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well, well. Pa' mí que te quieres morir, todos los niggas don't fuck on me. Fucking guess with ecstasy, placa, placa que de guay. Ustedes son duro, ven y caile. Estamos fire en PR y Rula y en Buenos Aires. La Jolly quiere flores, traile. Yo saco el ticket, comeré conmigo y baile. Dile a tu gato que le baje, que ya yo la conozco sin quitarle el traje. Quieren frontear, gata, tengo un montón. Pastos tengo un montón, palos tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Me quieren frontear, mami, tengo un montón. Palos tengo un montón, clones tengo un montón. El DJ y la casaca, Diego Armando y la selección, yeah. Desde que salí ser canario está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi que te desata con un par de piqui. Ese culo es pa' darle taqui-taqui. Yo puesto para invertirle mil. Luti el reggaeton te pone friki. Yo quiero una Argentina con los tatuajes de Casu y la estatura de Nicki. Nena, voy a enseñarte cómo es. Te cobraba mil, pero ahora estoy cobrando. El diamante en bruto. Mami, en España lo más duro está en mi grupo. Salimos de negro y no de luto. Buscarlo sentado en el corbete del duco. Oh, yeah. Mami, yo hago money mientras duerme. Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme. Y se me ofenden si tú lo que hago vende. Yo soy

so mayor. Pa' bailar, bebe el jode hasta que no pueda más. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y esta noche está pa' bailar, bebe el jode hasta que no pueda más. Es que la noche sigue. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapan para. Pam, param, pam. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer. Desperté como una loca y dijo que era mi mujer. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer. Desperté como una loca y dijo que era mi mujer. A mí me dio un qué sé yo y a ella un no sé qué. Ella no es un tenis, pero le saqué los pies. Preguntó por el nombre y no tocó responder. Jakey le dijo Wisi, yo dije Yandel. De tú sí sabes, yo de Percocé. Yo bebo ataga propano y ella bebe rosé. Tiene miedo que te dé como la última vez. Está nerviosa, mastica hielo, café. Tranquila. Esta noche está pa' bailar, bebé, hijo de hasta que no pueda más. Esta noche está pa' bailar, bebé, hijo de hasta que no pueda más. Queremos que la noche decida. Todas las mujeres que a mí me quieren. Yo, rapa param pam, rapa param pam. Todas las mujeres que a mí me quieren. Yo, rapam param pam, pam, rapam param pam. Me metí un vaso de ron, tengo los ojos en Plutón y ando con un cheribón. Tiene más milla que un avión, pero me gusta su filet miñón. Y cuando se nota conmigo lo goza. Se pone sabroso y me entrega esa cosa. Dame la mitad, manín. A veces empiezo a extrañar cómo eso le rebota. Yo solo quiero contigo, no quiero con otra. Aunque diga mentira. Esta noche está pa' bailar, bebé, hijo de hasta que no pueda más. FM. Marta es culpa de su forma de actuar, pero se me había olvidado su cara. Solo recuerdo cómo era por detrás. Me tiene envuelto corriendo en zigzag. Si tiene nuevo gato, que no se ponga tonto. O lo pongo a bailar como si fuera un trompón. Ese cabrón no la usa, no sabe que me montó. Yo sé que